espectáculo más grande del mundo. Buenos días, familia. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya sabéis que esto pasa cada sábado de 12 a 2 aquí en Radio 3. Mi nombre es J mayúscula y esto ya sabéis lo que es, loco, es el Rimadero. ¡Ya! Estamos arrancando motores con música a todo color y estamos estrenando estudios aquí en Radio 3. Tenemos un nuevo estudio que estamos de estreno. Todavía tenemos la pintura puesta aquí y con la canción que sonaba estamos solamente arrancando. Era Shake Down, él es Akon, su segundo álbum, que es un cañón, se llama Combat. Y la canción Shake Down, sacúdelo. Nosotros estamos sacudiéndolo como siempre aquí en directo en Radio 3 y solo estamos comenzando hasta las 2 de la tarde con música a todo color y como siempre en absoluto y riguroso directo, lo que significa que tendremos

my Tim's do work. Say what, say what? Yeah, I brought my Tim's do work. It's the low cholesterol, Lipitor, taking them for Jack, faking egg white, a little turkey bacon. No meat on my cheese, easy. Use monostat, breezy P always poppin' dad. Surprise, I'm back. Smack earth, wind and fire out of whack. You wouldn't even gotta ask. I am about it, black. You seen Home Improvement, Wilson Grill, I'm kinda that. Y'all can't see me with or without a gat. You bastards. If you ain't knowin' rock, mess around. The rest of these clowns can't eat eggy down. I'm lactose intolerant. Just thinking about your cheese and your cream. I got it. Got it. For your ass, I'm a stuntin' on my cash. Run up in ya, gun up in ya. What's with that? Say what? Say what? My Tim's to work. You can ask Jesus Christ. I take my Tim's to church. I got something for that ass. I'm stuntin' on my cash. Get a slug up in your head or a boot up in your ass. Say what? My Tim's to work. Say what? Say what? I put my Tim's to work. Aquí seguimos, familia, más música a todo color. Estamos escuchando Smith & Wesson, también conocidos como los hermanos Chocolate o Coco Bees. Ellos forman parte de ese colectivo genial, compuesto por más de cuatro grupos, que se llaman Book & Click, y que precisamente van a estar de visita por nuestro país. Estarán de gira el día 1 de febrero en Madrid, día 2 de febrero en Barcelona. De momento estamos escuchando su último trabajo, dedicado a esas botas Timberland, Team the World. Las Timberland funcionan. Ellos son los hermanos Chocolate. Anteriormente sonaba Casio, dos minutos, no necesita más presentación. Y nosotros seguimos en el aire con música a todo color, aquí en el Rimadero ya. Se dedican a matarnos la vida. Estrés en el amor, frustración en la niñez. Amigos que te dejan sin decirte ni por qué. Al final ya no sabes quién es quién. Oh, si a veces la esperanza es infiel. Oh, si algunos no saben cuánto los extraño. Abrigos que no he llevado en este infierno. No me importa recordarlo aunque haga daño. Sigo esperando, no sé por qué os parece tan extraño. Digo lo que pienso y siento cumpliendo años. No tengo miedo a ser mejor persona que hace daño. Romaba con Fezime Zeng, doña Borban. No vega me meten, samaye sen. O tiene mame me fue bien, mo worfe yen. A bella en vain, no tan mo worfe meter giten giten. O mosca yo maluca lleno. Zamangena come yene un valle. Vender ma cobañe yon maye, me ayumbae. Sigo esperando que algún día llegue el desengaño. La libertad es lo más sano al fin y al cabo. Al fin y al cabo, dado que indago en pasado, vivo esperanzado. Esperando. Lago del estrago que narra esperanza. Yo sigo esperando. Pero todavía somos solo mercancía. Presos en familia con un poco de alegría. Gente marginada por su propia rebeldía. Una guerra fría, mucha sangre fría. Si a qué te refieres por todos mis seres. Hombres, mujeres, sufren por ti cada vez que te mueres. No desesperes, me debes breves momentos de levedad y esperanza. Y en confianza jurar que me quieres. Pero sigo esperando que un buen día pase algo. Sus no hay nada extraño en seguir esperando. No queremos seguir viviendo en vano. Año tras año, no queremos seguir viviendo en vano. Año tras año. Le llaman esperanza. Dicen que no pierde la constancia, cuya ciencia es la esencia que viste el alma, que impregna su magia entre la ansia vacía, hacia su ignorancia desafía. La CA rehace a tu zafea, virtud sin democracia. Algunos creen que es todo fácil, falacia, pero ya falta de caer en gracia. Sacial, dicen que no se pierde, dicen que es una puta vestida de verde. En inverde sueño despierta que lo fúnebre trae ruina. Algunos la buscan tras un gramo de cocaína, pero no es allí donde encontrarán de su refugio. Esperanza en todos nuestros corazones. Un día rugió, a mí me contagió de su fortuna. La vida me perfuma y no se esfuma. Ay, humá, fuma de esta music, de esta pipa de la paz y la esperanza. Danza la odisea de palabra, alcanza, alcánzame esa imagen, no al margen de la gentil bacanal, bajen de la rama tribal de su ángel. Solo sé que el peso que lleva mi imagen es tu esperanza, jamás se viste de traje su arcángel. Vive entre papeles, en rápeles, en rápeles, gritor tus tábeles, graffiti breaker, comparten imágenes, bábeles, jardines de la vieja usanza, parten de la luz con la esperanza ya. La mañana come y en el omaye. Maye, mendel ma compagnie yon mayu wae, zae. Sigo esperando que algún día llegue el desengaño. Ah, oh, la libertad es lo más sano al fin y al cabo. Ah, oh, al fin y al cabo, dado que indago el pasado, vivo esperanzado. Esperando, lago del estrago que narra esperanza. Yo sigo esperando, yo sigo esperando. Sigo esperando que algún día llegue el desengaño. Ah, oh, la libertad es lo más sano al fin y al cabo. Ah, oh, sin Yuma, sé a qué te refieres por todos mis seres. Hombres, mujeres, sufren por ti cada vez que te mueres. No desesperes. Me debes breves momentos de levedad y esperanza. Y en confianza jurar que me sigo quieres. Sigo esperando que un buen día pase algo. No hay nada extraño en seguir esperando, oh, viviendo en vano, ah, oh, hey, año tras año, oh, y esperando. Le llaman esperanza, esperando, esperando, ajá, Directo del rimadero. Sonido campeón. Sucio y fresco. Escucha todos los elementos. Dile cómo te lo bordo, controlo los monstruos. More shit. Somos los amos de la city, aunque te tenga lejos. Somos los reyes, esto va por ti. Cumplí Madrid, bling bling, unit, para Kiri. Como Tony Hanson, juro temblando, me chispa que corte mi city. En tu vía una cicatriz, llega Fatman, saltan las alarmas. La quita, quiero desde aquí. Escándalo, toma la quita en un track. ¿Quién te va a esperar? Esto es la crema. Mi jerga sucia quema. Y mi frescura causa locura. De huele tu maicena. Te queda con la mezcla de estilo de este cabrón. Me paso media vida escribiendo en mi salón. La calle es la mejor fuente de inspiración. Mi letra gris se vuelve arcoíris. Soy como un halo de frescón, un día de calor. Te doy la vía, campeón, un respiro. Siempre de prohibiendo el filo, no confundiros. Mi lengua preparada, suelta frases con sigilo. Encicarán en el olvido y sigo currando los lápiz de Dani. Sin pantalla tachi, no tengo un triste de nada en mi hunting. Dime qué coño voy a hacer, grabé mi music. En España no se puede vender esto de gratis. Estáis crazy. Tú no habías escuchado antes, tanto antes en un mil. E-O-L-E-O, el chulángano de beso por la puerta entró. Lady, en el club, mueve el buco, my sound, that's the chill. Sucio y fresco for win, give me the money de la M, yeah. Sucio y fresco, escucha estos dos elementos. Elemento, la M trae tormento, sueño. noches normales. Un par de comandos en DVD o 5 horas de Mazinger que se sale. Yo sigo con mi video viendo películas de artes marciales. Bruce Lee me enseñó a luchar por mis ideales. Y por la noche, mis terrores favoritos. Una lucha en el sofá con mi vieja, más que salía el logotipo. Audito, qué buenos recuerdos de tiempos mágicos. Acuéstate ya que mañana hay cole, eso es un clásico. Now, day a day, home alone. Escribiendo my life in this song. Este es mi juego. Mira a mí, el gamista ego, call for me. Soy un cinéfilo que crece, científico del 13, creando otro hit para ti. Next up en TV, Revolution, billetes, ponme en video clip. Real hip, hip, hop, music. Escuchando Dace Fe, underground and pussy. Fuerte, así crecí, entre Barry y Marfil. Con mi gente, sobresaliente, sobreviví. Sobrescaliente de morir bien. Yo te traigo bien. Rap heavyweight pa' tu casco. Mi frase brilla como diamante. El gordo motherfucking master. Mi verso loro. Ponme en tu loro. Tengo el código como Da Vinci. Llegué Messi, estoy histórico. Tengo el trono. Chachi. Dime quién va a competir. El sueño de mi día lo conseguí. Huye retráctil. Cuando veo al sí ágil. Competición es lo que te hace crecer. A la envidia inútil. Oh, training day in the rain. Preparándome. The next show of the street. Everything for my team, alegría, esta machine. Esto revienta, abre mi puerta, solo hay buena mierda. Sucio y fresco, escucha todos los elementos. La M trae tormento, su genio es pasó ya. Sucio y fresco, escucha todos los elementos. Aquí seguimos, familia, más música a todo color. Está sonando Gordo Master junto a Quiroga. La canción nos lo dice clarito, sucio y fresco. El álbum debut de Quiroga se llama Historias de Q. Y esta canción es una extra especial dedicación para unos chavales que siempre están escuchando El Rimadero desde el módulo 4 del centro penitenciario de Picassén. Para esa va la canción. Anteriormente sonaba nada más y nada menos que Yuma. Su álbum debut, también guapísimo, se llama La Vida es Tranqui. Y la canción que sonaba, Esperando, junto a Rapsus Clay. Seguimos adelante. Hoy estamos estrenando estudio y estrenando música hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3 en directo. Ya sabéis lo que es, familia, es El Rimadero. Aquí es como verdadero arte y como cosa capaz de ganar a la gente, de despertar emociones en la gente y que a la vez forma parte de todo un sentimiento general del mundo. Te digo lo que surge de un cajume y falto grado. Está el lugar donde falta la salud mental. Los años hay que cagado de apagarme la búsqueda. Son, no tienes nada que argumentarme. Yo, y si llegara a ver la luz, me secaría. Yo, tengo una mala encima. ¿Tú qué tal? De que me falte esmerarme en el arte, elevarme. No hay duda, a menos que suba luego mi funeral. Así que salte, que aquí se parte. Que estás delante de una gente ya en especial. Especialmente despechar, inerte, entregar desesperadamente sola. Una que ya ni siente las horas. Una que busca muerte porque todo se le demora. Sa urbana decora, de cara a esta locura. Declara tu postura. Ya la sala se pone oscura y va a empezar el drama. En busca la calma que me voy de pecho. Que el que mañana vaya a ser igual que hoy es un hecho. Que se le da a quien no tiene esperanza. Sin nada que hace, nunca la pasa bien. Dale espacio para entrar en movimiento. Que lo único que le queda es el movimiento. Que

He got his gun and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run. Run, nigga, run, nigga. Duck, nigga, duck, nigga. Run, motherfucker, run. I wouldn't be the nigga that I am if I didn't pop niggas in they mouth. God damn. And Snoop will keep one foot on the streets and leave them covered in sheets. Run with them niggas with the heat. You never seen a thug like this. You never seen a dub like me. And I ain't weak for wanting peace. In fact, I could be beast of the east, motherfucker. I never hesitate to blaze. A nigga really trying to change his ways. We gotta move my team, cause my peoples are screaming that we need more. For fun or is it legal? But a bang on the song, make it feel like a drive-by. It's a shame, but somebody gotta die. They say it happens state to state, but when I'm up in LA, all I hear the SA say, they go. Vato, you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say, you know who we are. He said, I don't give a fuck, ain't Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep fucking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. And what he get? He got his gun and they start running hard. Oh. He started firing and then he just charged. Es el rima de rima de rima de rima de. I'm a real thug, so my rim scrub. No black and miles, the blunt feel dub. I got a V12, sweeter than the female. It feels like intercourse, buckle in the seatbelt. Bitch all black, down to the shoes, man. Bought it from a dog, gave his ass two things, known as the boss. I swerve two lanes, bitch, I'm Ricky Rouse. Me and Dre do things. Listen up, nigga, I got an idea. I aim this K at you when you come off the pies, nigga. I ain't playing fool, nah. This ain't Xbox, but I could take it to the morgue and you pick out the best box. The Rover riding, Dre. The Chevy sticking, Dre. Your hoe she vibing, Dre. She gon' let Dre hit it, yeah. I'm from North Miami, what? Ain't no secret, homie. Quit acting home and walk it like that chick. Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot. Chevy riding hot, boy, Chevy riding hot. Chevy riding high, boy, Chevy riding high, boy, Chevy riding high. Chevy riding high, boy, Chevy riding high, boy, Chevy riding high. Me and Ross back at it, y'all ass backwards. My homie Dirtbag, yes, he got down status. Epidemic is an army, Triple C is a navy. We combine and we take over this day. My partner D-Wade, keep a heat jersey on him. Yes, I just hope the heat for haters tryna hurt me, homie. Yes. I got Monopoly cheese, I work the streets hard. I try to dive them snitches, but get out of jail for free, dog. I sold food like Ruby and jeans. I'm telling you, my whole crew rock rubies and jeans. Put me in power when he threw me them things. I came back, money bags, the Louis seen. Cristal Rosé, yeah, I po that. We connected with Khaled, we back dough that. You see my wrist, man, keep your pink wrist, man. She can't believe I'm in the Chevy. Chevy riding, y'all. Chevy riding high, what? Chevy riding high, boy, Chevy riding high. Chevy riding high, boy, Chevy riding high, boy, Chevy riding high, boy, Chevy riding high. Chevy riding high, boy, Chevy riding high, boy, Chevy riding high. Chevy riding high, boy, Chevy riding high, boy, Chevy riding high. Estamos por la calle en los party. Chevere. Papá,

Como no, mi hombre tremendo, estaba sonando junto a DJ Barim la canción Visions of Visions, algo así como Visiones de Visiones, no tiene más complicación. Aparece en el último trabajo de este DJ, el ruso, aunque es afincado en Londres, se llama DJ Barim, y su último trabajo, One Self. Nosotros seguimos aquí con música a todo color. No pierdan detalle que esto está calentito, loco, y suena así ya. La bota de base de alero y las bambas de heavy. Si estás pensando en monta competitiva, ¿quién sabe tío mejor los pies por toda la ciudad? ¿Quién? Llevó las Acid Tiger, las Patrick Edwin en blanca. Si tienes pasta las paga y si no las manga. ¿Cómo? Con alicate, el pito se arranca. Las metes en la mochila, sale y nunca suena. Venga, es una ganga. Ese modelo me flipa y nunca están. Salgo todo inflado con la Reebok Pan. Pelozones y yo cambiando a Perdex, los reyes de las tampas. Tu compi con las Kelme Villacampa. Las vendo, las compro, las tengo. Las Converse, Wipono, las Air Force. Hablo de clásicos como la alta escuela. Las de la Ray Johnson tenían líquido en la suela. Las All Star de tela, las J Hyperpunk. Menudo bache, las Yumas y las Nike Warache. Lo llevamos a los mates, Johnny. Spud Web con las Pony, Dominic Wilkie con las Etonic. Los golfitos, las paredes, las Rocks, la de los Lakers, el Lila, mamá. Comprame una fila por lo menos, 6.000 lo menos que puedes gastar. Dos modelos para el vivo, la Shaq Gnosis y la Shaq Attack. ¿Te acuerdas de las Caru con un lobo aquí? El Caja San Fernando con la John Smith. Las Adidas de Karim, Abdul Jabbar. La cosa se complica, las Canguro con las lucecitas. Todas estas marcas y más son las que tienen historia de nosotros y los que vienen. Si mamá se enfada no la pongan los cojines. Los del canto del loco son zapatillas, estos son botines. Botines, con los fans de los velcro. Botines, vivo en cámaras de aire. Botines, los modelos de la Jordan. En la boda hay días grises. Nunca llevo unos zapatos. Llevo las que siempre quise. Yeah, yeah, yeah, yeah. A mi espalda, mi ilusión es tirar la estatua de Colón al agua entre guiris, palomas y tiendas de souvenirs. Hay más ratas que personas y no es un decir, no es jauja, es fauna. 1500 yankees en el jamboree podrían ser para ti un trauma. Pueden verlo como una jaula donde a tu cuerpo le faltan poros para que el sudor salga listo para hervir. El público aquí no es indeciso, basta, no es compromiso. No conocen grupos con los que crecimos. ¡Ja! La mierda está ahí fuera. Vergüenza, Eric Sermon sonreía ante un aforo de 50. En que ya les éramos más, está claro, pero no lo suficiente para el rap que representa. No mientas, llevan en esto más de 2 años y no es normal no darse cuenta de la esencia con la que nos forjamos. Reclamo, exhalo, un calo, pásalo pa' los que estamos calvos por tantos palos dados en falso. El listón está alto y el más alto aquí es el de los Dalton. De infarto pasa otro calo, parto, y por el camino solo encuentro clavos con los que tropezar, por eso me marco estos párrafos. Párpados, pasión, más calor, ilusión, campeón, son solo consejos por un módico precio y confort. Por vos, no por comportarme como un dios. Somos socios entre biombos y ritmos folk-pon. La cara y la mejilla donde quieras, es difícil apartar esta galleta, hostión. Yo, yeah, respeto en general. Aquí cada uno se flipa su bola. Cada cual tiene su onda. Sed bienvenidos a... Yeah. Hey,

Fat Joe y Lil Wayne. Lil Wayne y Fat Joe lo ponen a llover, Make It Rain. Aparece en el último trabajo de Fat Joe, que se llama, lo tengo por aquí, Me, Myself and I, algo así como yo, yo y yo. Seguimos en el aire, familia, más música. Ya sabéis que tenemos un rato para todos aquellos que queréis entrar en antena. Será dentro de 20 minutitos, una y media o dos menos cuarto. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Mientras tanto, más música aquí en Radio 3, familia. Esto suena así. Let me replace the love and the pain. living in love. All that I ever dreamed of was fucking a thug, so I could bust a few slugs and sell a little drugs. Be up in the bench chilling, rolling your blunts. Had a Spanish mommy's illin' cause I'm sitting in front, and niggas on the block sick like, what you doing with that stick? Yeah, I don't know, Puerto Ricans and blacks make the cutest kids. Your hair, my eyes, your nose, and my lips. If it's a boy, hope that God bless him with his daddy's dick. Shit, to tell the truth with you, I know I'm safe, cause not for nothing, nigga frightened, he'll get blown in his face, and I like that. You give me love and I give it right back, but when you flip, don't you think I ain't gon' fight back? Pun, you got dough, but you know I got a nice stack. So when you mad, go ahead, take your ice back. I just throw on some lipstick and the stylistics. Breakups to makeup, and you know I hook a snake up. Take breakfast in bed, nigga. Soon as you wake up, get my jewels back and take another trip to see Jacob. Loving the way I did this for you. Every kiss that I blew, Poppy Shoe, was a kiss for you. Stay true, faithful, and you can never say I played you, cause you my boo, and I can never say I hate you. Telling me you're falling in love with a thug right now. Telling me you're falling in love with a thug's lifestyle. Telling me you're falling in love right now, right now, right now. I swept you off the feet, you was just walking, crossing the street. Started talking to me, but was it my Porsche or my Jeep? She said neither or. She dug the way I blew born, barking the bigger niggas, even though they was twice as tall. Shooting dice in the hall, outside of my door, with a check in my drawers. Up north style, right next to my balls. It's the little things, what impressed her to laugh. Like when I let her sit in my legs, try to guess what stash. God blessed her with ass, she had the perfect mix. She had more than I, with an Indian twist. She had the cinnamon lips, imagine Remy and Chris. Though she was Dominican, the way she was swinging them hips, I never had a clue that she wanna ride with me. But like Darnell, shorty had eyes for me. It's the quarterback, so long. That's another song, what was wrong? Why he took so long to put a brother on? It wasn't long before we started bumping and grinding. Crushing his spine, they had a sounding like Buster was rhyming. Busted a hymen in the slightest snitch when I bust out a cry. The bus went by and she was ready, up and riding, cussing and wild and talking dirty in the back of the port. Whose pussy is this? Come on, daddy, it's yours. El rimadero. Ja, ja. Aquí seguimos, familia. Más música a todo color. Estamos escuchando al tristemente fallecido Big Pun, Big Punisher, el gran castigador, colaborando con Remy Ma, una de las componentes de ese escuadrón del terror, Terror Squad. La canción se llama Amor de Macarra, Zach Love. Él es Big Pun junto a Remy Martin. Casi nada, loco. Antes estábamos a cámara lenta, tranquilito, con un flow tranquilo, slow-mo, cámara lenta. La abreviatura de la canción de Tego Calderón, ya sabéis, aparece en su último trabajo, el underdog, el subestimado. Nosotros seguimos adelante, sigue corriendo el reloj rápidamente a ritmo de buena música. Vamos a empezar a abrir los teléfonos dentro de 15 minutitos, 900-138-138. Nuestro teléfono gratuito para todos aquellos que queráis entrar en antena. Mientras tanto, seguimos con más música aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco, más conocido como el Rimadero. Ya. Live, y'all. Started with five shots, niggas plotting to kill him. Never figured that same nigga sell 5 million. Hit the charts like a madman, nothing but hits. Court cases got a nigga facing multiple digits. Dodging cop cars, look at how we come so far. Picture a high school dropout, rolling a double R. House full of happiness, weed and drink. Way So in trouble, try to find me, can't. Never vision living longer than my 21st. Thought I'd be locked down, cracked out, or in the dirt. And though it hurts to see the change, it comes with the fame. Watch for gossip in the silly game. So all the motherfuckers speaking down on me, this is the night. Why is everybody caught up in Pac's life? To all y'all niggas conversating on my life, mind your motherfucking business. Everybody needs to chill. Everybody talk about Pac's life. What do you know about Pac's life now? What a only real niggas stay on top. Everybody talk about Pac's life. I remember that. Outlaws. Hey, what's happening? Me, but we know all the same people, so we got the speed. You taught me first, fake nigga can't stop a G. And all the shit you went through meant a lot to me. You watched me lock you up and nothing was a shame to see. You know the crack came and did the same thing to me. I get along with real niggas, it's the lane to be. Talking loud out of pocket, trying to bang with me. Well, so I pull it out my pocket, let it ring, you see. Now they all in the courtroom blaming me. See, we ain't live the same life, but represent the same struggle. Power to the real nigga, death to the suffer. Money over bitch, get to know it for your lover. Death before dishonor, never talk to undercover. Live by the same rules, so mine's a tattoo. With the same sort of dude, with the same short fuse. Everybody needs to chill. Everybody talk about Pac's life. What do you know about Pac's life now? What a only real know? Niggas stay on top. Everybody talk about Pac's life. I want money in large amounts. My garage full of cars that bounce. Moving my tapes in major weight, cause every dollar counts. Buses is jealous and half these niggas is pumps. They running off at the mouth till I fill it up with my pump. They jump my automatic, keep them wary while you fronting like you really badass. Nigga, you scary, I've been knowing you for years. We was high school peers, junior high, I was itching to kill. And you was ready to die while you bullshitting. Niggas was dying and catching cases. Busting my automatics at motherfuckers in foreign places. And even though quick, they see my face and they bug. Bitches dying to hurry, still I ride. I'm never worried, Mr. Machiavelli tell me to ride. And I'ma ride, pick my enemies out the crowd. And motherfuckers die, it's not the way I wanna live. My nigga is how it is. Only real niggas stay on top. Word up. Oh. Everybody needs to chill. Everybody talk about Pac's. Why y'all niggas all up in what my shit? Know about tell them motherfuckers. Wanna apples. Con J mayúscula, cura. Hey, yeah, you know. Sizzla Kalonji, Black Star, Mouse Def. Yes, sir. King Salama. What? King Selassie has conquered liar. It's not like it even more. Keep your mind on me. Don't keep me saying you out, just beware of it. They're saying that, they're saying this. Them come and tell you about them, are your friend or what is. Them are your enemy, and them are trying to stop you. Them have built a game plan, why put the blame? Drop shame pan. Now you're dead, yeah, and I wonder I proclaim plan. When not them same one, them I say tambo. I will come and try to scare. Get out of here. Don't take any of my play. So run away. I want my try to prove. Just can't be moved. The rest is history. Damn, I've got the victory. I want my try to scare. Get out of here. Don't take any of my play. So run away. I want my try to prove. Just can't be moved. The rest is history. I've got the victory. Stay low, stay fly. High score, put up ball like my name was AI. Me, MD, T-O-P, MC, Ambassador, BKNYC. Can save the comparison to them like me. Man, even if they pretty and they slim like me, baby, them not me. They walking with a forged ID. I'm everything that them not be. They sell your all, just beware of it. They're saying that, they're saying this. Them come and tell you about them are your friend or what is. Them are your enemy, and them are try to stop it. Skip them plot with a game plan. One put the blame pan, one drop shame pan. Now you're dead, yeah, and I wonder I proclaim plan. When are them same one, them are Satan. Burn them, I want them a try to scare. Get out of here, don't take any of my play. So run away, I want them a try to prove. Just can't be moved, the rest is history. Damn, I've got the victory, I want them a try to scare. Get out of here, don't take any. Surrender away. I want my type to prove. Just can't be moved.

¿Cómo suena esto, familia? Suena igualito que el título. Él es Beanie Man, mano a mano con Foxy Brown, y la canción se llama Anteriormente también sonaba la canción del momento, ya sabéis, Clipse, junto a Vice Cartel, al ritmo del gatillo, se llama Double Down, y el LP de Souls, La Fuente. Nosotros seguimos en el aire, se nos está echando el tiempo encima, casi que nos vamos acercando a las 2 de la tarde, al ritmo de buena música y al ritmo de alguien que tenemos esperando en el teléfono, 900-138-138. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Hola. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? ¡Hey! Hola, ¿eres tú? Sí, ¿quién eres? ¿De dónde nos llamas? ¿Qué pasa, Jota? Te llamo desde aquí, desde el Mar Pasta, tío, en el Valle de Arán. ¿Qué dices, loco? Nada, tío, que estamos aquí todos los currantes, siempre escuchándote ahí, a veces esperando a que nieve un poquito, que no nieve una mierda. ¿Que estáis esperando para esquiar o hacer snow o algo de eso o qué? Sí, tío, que no cae nada este año, estamos aquí muertos de asco, pero bueno, por lo menos tengo tu programa de puta madre. Bueno, aquí poniendo musiquita, pero me han dicho a mí que el invierno lo han quitado ya, definitivamente. Bueno, esperamos que nieve este fin de semana, a ver, a principios de esta semana o algo. Bueno, pues a ver si hay suerte. Mientras tanto, aquí ya sabes que en Radio 3 te ponemos 2 horitas de música guapa, ¿vale? Bueno, oye, ¿me puedes poner algo de Nat por ahí, bueno? Sí, te pongo ahora uno que tengo aquí, lo tengo cargado en la recámara. Ahora mismo te lo pongo, ¿vale? Venga, de puta madre. Oye, recuerdo para la gente de Vaqueira, para todos los currantes y todo. Venga, un saludito para vosotros y nos vemos pronto. Venga, chao, Jota. Hasta luego. Seguimos en el aire hasta las 2 de la tarde, familia. Esto es el espectáculo radiofónico más grande del mundo. De 12 a 2 en Radio 3. Suban el volumen, abran las ventanas, que se entere todo el barrio, que esto es lo que está sonando en Houston. Tenemos un problema. ¿Quién está en el teléfono? Hola, buenas. Hola. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Iñaki, de aquí, de Pozuelo. ¿Qué dices, Iñaki? De Pozuelo, aquí al lado. Nos ves por la ventana casi. Efectivamente. Pues aquí estamos poniendo musiquita. ¿Qué cuentas? A ver si puedes poner ahí a Julio Voltio con el presidente Calle 13. Con Calle 13, Julio Voltio, lo tengo por aquí. Tengo Julio Voltio el Maxi. Ojalá y. Ah, vale. Lo tengo la de Chévere. No sé si es la que tú me pides, pero sí, tengo una de Julio Voltio. Está bien, Chévere, pero esa la canta solo. Venga, pues te busco la de Calle 13. No sé si la tengo por aquí. Si no, el sábado que viene te la traigo, ¿vale? De Buti. Venga, loco, gracias por llamar. Todos. Hasta luego. Seguimos en el aire, vamos con una llamadita más y tiempo para la música que no para de sonar aquí en Radio 3, y nuestro teléfono es el 900-138-138 y tenemos a alguien en el teléfono. Hola, muy buenas. Hola, ¿estás ahí? Sí. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Isidro, de Barcelona. ¿Qué me cuentas, Isidro? Pues nada, mira, currandillo todavía con la quinta rueda. Aquí estamos nosotros también, currandillo con música, que es más tranquilo, pero currandillo al fin y al cabo, loco. Sí, ya te veo todos los sábados. Ya me tienes tú controlado por ahí, ¿no? Vamos, todos los días aquí metido en el camión, pues a poner la radio. Pues mira, buen ritmito, la música siempre se curra mejor. Cualquier curro con música es mucho mejor, loco. Ya te digo, ya hace tiempo ya de eso, que lo sé. Pues nada, aquí estamos, Isidro, ¿algo que me cuentes o qué? Pues nada, un saludito para el Canijo, mi hermano de ahí de Barcelona, que seguramente me estará escuchando, y a toda la peña que me conozca. Muy bien. Pues allá queda, muchas gracias por llamar y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, seguir poniendo esa caña de música que pone, Jota. Venga, va. Un saludo, loco. Hasta luego. Hasta luego. El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo. Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo. El cielo son nuestros sueños imposibles, más allá de las rejas de este mundo. El conocimiento de la verdad vive uno mismo, el propio cielo. El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo. Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo. El cielo es un lugar tranquilo y limpio. Los niños del gueto aquí son ángeles jugando entre columpios. No hay madres sufriendo, ni más hombres perdiendo. No hay favelas, ni ancianos en callejuelas pidiendo. Solo artistas creando con inspiración divina. Pintando, esculpiendo, escribiendo poesías y rimas. Sin traiciones, ni sicarios, ni centros penitenciarios. Ni millonarios que roban a golpe de talonario. Aquí israelíes y palestinos serían más que hermanos, la Biblia y el Corán escritas con las mismas manos. No habrían policías ni dictadores aquí, no habrían presidentes muertos corrompiendo hasta el fin. Saludaría a Indira Gandhi y a Martin Luther King. Echaría un básquet con Drazen Petrovic y Fernando Martín. Fiestas en piscinas de diosas en bikini, música reggae. Fumarme un blunt con Tupac y Biggie, beberme un waikiri. Mirar el mundo desde arriba, viendo pequeñas hormigas perdidas que ven pasar su vida.

Que pues, digo, ya tengo que colgar, ¿no? Dime, pues dime, dime. Bueno, nada, que un saludo para ti y nada, me alegro de haber hablado contigo. Venga, igualmente, loco, nos vemos pronto, ¿vale? Chao. Chao. Seguimos, está sonando Mi Hombre, Mesui, su álbum debut que se llamó Tesis Doctoral, la canción 20 algo, una petición de un oyente que tenemos en el 900-138-138. Hola, muy buenas, ¿estás ahí? Sí. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Buenas, soy César. Buenas, perdona, que no te escucho, dime. Soy César, de Valladolid. Ah, vale, que tranquilo te veo, que te oigo muy bajito, César, ¿qué me cuentas? Nada, tío, estoy aquí oyéndote. Viéndome, ¿no? Escuchándome. Sí, sí. Bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? Pero aquí estamos poniendo musiquita, ya queda poquito hasta las dos, loco. Qué pena, tío. No pasa nada, el sábado que viene más, loco. Ahí estamos. Así que nada, si quieres alguna cancioncita, tenemos 10 minutos. O sea, que hoy todavía sí, puedes mira, ponme una de Morodo. Una de Morodo, te pongo yo por aquí, que el Morodo está preparando seguro un discazo que viene como una bomba, loco. Ok, tío. Y una cosa. Dime. Un saludo, ¿puedes saludar? Claro, hombre, a quien quieras. Un saludo para Carlos, para Fran, para Sandra, para Marina, para todos en el clase, tío. Venga, pues un saludito para ti, muchas gracias por llamar. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Seguimos en el aire aquí en Radio 3, nos vamos acercando lentamente hasta las 2 de la tarde, hora en la que nos vamos, casi que nos fuimos, pero te digo, todavía tenemos tiempo para alguien esperando en el teléfono, ya sabéis, 900-138-138 y tenemos otra llamadita por ahí. Hola, muy buenas. Buenas, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde nos llamas? Soy Paco, de Málaga, tío. ¿Qué dices, Paco? Pues nada, aquí, un saludito para la peña ahí, que tiene un programa de puta madre, tío. Aquí estamos, y tú que te lo escuches todos los sábados, ¿no? ¿Qué se dice? Ya, Pues nada, bueno, algo me mira, pides. Un saludito para el sicario, que a ver si se deja de ver. Seguro que lo está oyendo, porque esta mañana está hablando yo con el APA que los tiene enfilados, así que te estará oyendo seguro. Bueno, pues tío, que la otra cosa es un discazo, tío, es de W, ¿eh? El de W, que está ahora arrasando, ¿no? ¿Eh? Está arrasando, W, están que no tiran por la ventana, loco. Es la caña. Oye, ¿recuerdas en la sala de Ibero, el año pasado? Lo estuvimos viendo juntos, tú y yo allí. Sí, yo me acuerdo, mogollón, de la sala Vivero de Málaga, pero eso hace ya un tiempo, ¿no? El año pasado, justo. Ah, vale, pues sí, pues a ver si vamos próximamente para Málaga, que tengo un plan de bajarme yo por ahí y ya te enterarás, ¿vale? Venga, Jota, un saludo. Venga, otro para ti, gracias por llamar. Seguimos en el aire, vamos a ir con otra llamadita, se nos está apretando el tiempo, ya sabéis, 900-138-138, teléfono gratuito. Hola, muy buenas, ¿quién está por ahí? Hola. Hola, ¿estás ahí? Hola. Muy buenas, ¿quién eres? Sí. ¿Desde dónde nos llamas? Aitor, de San Sebastián. ¿Qué dices, Aitor? Nada, un saludo para la gente de Gigalol. Ya está, te oigo, entre que te oigo muy lejos y te oigo muy bajito, pero bueno, muy rápido y muy breve. Ahí ha quedado, ¿vale, Aitor? Vale. Venga, gracias por llamar. Ahora está a ti. ¡Abu! El teléfono no para de sonar, familia, 900-138-138, gratuito para todos aquellos y aquellas que queráis entrar en antena. Y a ver a quién tenemos en el teléfono. Hola, muy buenas, ¿estás ahí? Hola. Hola, muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? De Valencia. De Valencia, ¿cómo te llamas? ¿Qué va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Dime por lo menos, ¿no? Jorge, aquí Valencia. Jorge, ¿qué dices, tío? Nada, preguntarte un par de cosas, tío. Pregunta, te oigo bajito, pero pregunta. A ver si me oye mejor ahora. No, el DVD del tote que diste la semana pasada, ¿es oficial o es una...? Pues no, oficial o no. No me pregunten muy bien de dónde viene. Yo sé que la MTV está involucrada, que es la que nos ha proporcionado los 5 DVDs. Y es un directo en la sala Apolo de Barcelona. Vamos, oficial. Cualquier DVD que salgas en directo es oficial, ¿no? Porque está saliendo tú en directo, vamos, pero... No me pregunten muy bien quién se ha encargado de fabricar el DVD, eso es lo que no te puedo decir. Ya, y el primero, el de música para enfermos, ¿qué pasa? Que ya lo han descatalogado, tío. Pues no sé, lo mismo, eso ya te digo que eso es mejor que preguntes en la tienda, porque eso ya, imagínate tantos discos que hay fuera para saber los que están catalogados o descatalogados. Pero supongo que no, lo podrás conseguir. Tampoco tiene mucho tiempo, ¿no? No, lo podrás conseguir, supongo, hombre. ¿Te has puesto a buscarlo bien? Sí, tío, yo fui a comprarme el segundo y el primero ya está descatalogado. Pues nada, si está descatalogado, macho, está descatalogado. No hay más tu tía. Lo siento mucho. Muy bueno. Venga, tío, pues saludo. Venga, otro saludito para ti. Gracias por llamar. Hasta luego. Seguimos en el aire, estamos escuchando la versión instrumental Let's Ride, LS The Game, su último trabajo, Doctor's Advocate. Y ahora tenemos a alguien que sigue esperando en el teléfono 900-138-138. Hola, buenas. Hola, buenas. Muy buenas, ¿quién eres? ¿Desde dónde llamas? Saludo. ¿Qué dices? Soy Antonio de Granada. ¿De Granada? ¿Y te llamas? Antonio. ¿Qué dices, Antonio? Pues aquí estamos, escuchando esto a todo volumen, que se entere todo el barrio, estaba todo el pantano. Es lo que hay, es lo que hay. Yo te oigo muy bajito, estamos estrenando estudio, tenemos aquí un estudio todo chulo que nos han puesto aquí en Radio 3, sí, y todavía estamos un poco perdidos, te tengo un poco perdido por el fondo del estudio, pero te oigo. Así que tú ponlo a todo volumen, loco. Aquí, estamos aquí escuchando, tío, que quería pedirte un temilla esta de W, ¿sabes? De W, te pongo una para terminar hoy, ¿vale? La de vivir para contarlo, la de Jai, las cosas por su nombre. Vale, pues te la pongo al final, hoy cerramos con Violadores, venga, ¿vale? Sí, me la puedes poner, que es un temazo, ¿vale? Venga, primo. Venga, yo espero un saludillo para aquí, para Kimo, para José, para David, para toda la gente del Pantano de Granada, ¿vale? Y para vosotros, que lo curráis ahí todos los sábados. Venga, loco, pues muchas gracias por llamar y un saludo para ti. Hasta luego ya. Vamos con nuestras dos últimas llamadas y nos vamos hoy a casita con Violadores, que lo tenemos aquí cargado para cerrar estas dos horitas de buena música. Pero antes, a ver quién tenemos en el teléfono, el penúltimo o la penúltima. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Hola, ¿estás ahí? Sí, bájame un poquito la radio porque si no, con los ecos y todo se nos va a acoplar un poco. Mira, a ver si puede bajar un poco el volumen. ¿Qué pasa, loco? Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? ¿Cómo no te oigo, tío? ¿Qué dices, tío? De aquí, de Hospitalet, Barcelona. De Hospitalet, ¿qué me cuentas por ahí? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, madre puta madre, tío. Eso es bueno, me alegro, que vaya todo bien, loco. Da, pues que quería pedirte la canción de 8 líneas. ¿De 8 líneas? De W. 8 líneas de W, pero tengo cargada la que me han pedido antes, el sábado que viene te caigo, que W si no me va a acaparar todo el programa, loco. Bueno, vale. Venga, te lo pongo el sábado que viene, loco, ¿vale? Hasta luego. Venga, hasta luego. Vamos con nuestra última llamada de hoy. No hay tiempo para más, familia. Casi que nos estamos yendo. Vamos a ver quién tenemos en el teléfono. Hola, buenas. Hola, ¿estás ahí? Tímido, nuestro último oyente. Hola, buenas. Hola. Muy buenas. ¿Quién eres? ¿Desde dónde llamas? Soy Peter, llamo de Carcaixente. Me gusta mucho este programa vuestra, aquí, el Rimadero. Aquí estamos en el Rimadero todos los sábados, clavado, loco. Sí, quiero decir solo que me gusta mucho ese radio, es de puta madre, yo no tengo palabras. Pero si Radio 3 en la caña, loco, Radio 3 en la caña mundial. De puta madre. Pues nada, sabes que eres... Quiero una canción, si hay tiempo, si no hay tiempo, si hay tiempo, una canción. ¿Cuál quieres? Una canción. ¿Cuál quieres? Okay.